en Acapulco fue donde te vi por vez primera. En Acapulco fue donde mi amor nació. Tus ojos al mirar pusieron vida en mi tristeza. Tus labios al besar fueron mi adoración. Con las estrellas y la luna mi querer siempre podrá llegar a ti mi corazón. En Acapulco fue donde te vi por vez primera. En Acapulco fue donde mi amor vivió. Las estrellas y la luna, mi querer, siempre podrá llegar a ti mi corazón. En Acapulco fue donde te vi por vez primera. En Acapulco fue donde mi amor vivió.